También la muestra gastronómica forma parte muy importante de nuestra cultura y es necesario difundirla y transmitirla. Y qué mejor lugar para hacerlo que Expoliva, utilizando su principal recurso, el aceite de oliva. En este sentido, se habilitará dentro del espacio, dentro de la carpa del espacio Innova, un lugar donde restauradores de reconocido prestigio realizarán un show cooking en directo, donde utilizarán aceite de oliva como base fundamental en la elaboración de platos.